Aquí, compadre, se acabó. Se acabó. No quiero más sufro. Que nos chequen, que el banco no. Basta. Esta es la otra. Ajá. Te dejo decidí a terminar con este cuento. Ya nunca jamás volveré a molestarte, ni siquiera llamarte, porque ya me hartaste. La suku suku. ¿Seguro? La suku suku. Punto final, le di a la suku. La suku suku. Y con bye. La suku suku. Ya estoy aquí con esta suku. Oh. Suena el teléfono, que viene, que venga, que necesito, que manda plata, el cheque, el banco. ¡No! ¡No quiero más suku! ¡No, no, no, no! Seguro yo estoy. Vas a recordarme. Y al lado del banco vas a llorarme. Tus llamadas ganas volveré a contestar. Para que no vuelva a decir, tú ya me hartaste. La suku suku. La suku suku. Estoy hasta aquí, compay, con esta suku. La suku suku. La suku suku. Quiero arrancar. Yo de esta suku. ¿Por qué la vas a venir? Claro. Esta noche no puedes venir. Siempre lo mismo, compay. Seguro yo estoy. Vas a recordarme. Y al lado del banco vas a llorarme. Tú ya no vas a más. Y volveré a contestar. Para que no vuelva a decir, tú ya me hartaste. La suku suku. La suku suku. La suku. La suku suku. La suku suku. Me quiero arrancar, compadre. Yo de esta suku. Me tiene loco. ¿Qué voy a hacer, compadre? No puedo. Y los de la orquesta todos tienen su suku, compadre. Miren cómo están los pobres músicos. La suku suku. La suku suku. Punto final. Le di a esta suku. Aquí, yo me quiero arrancar, me voy a librar.